Whenever skies look gray to me. Look gray to me. Bueno, pues ahora nos ha salido un competidor. Julio Iglesias también ha cantado en inglés. Y claro, Fernando Rueda está preocupado porque claro, él soñaba con que la música fuese esa... Sí, ya, pero Julio Iglesias ha sacado el disco en inglés y... ¿Pero quién canta mejor, él o yo? No, tú. Bueno, pero hay diferencias. Sí, lo único que os diferencia es que él ganó el Festival de Benidorm y tú no. Claro, tú no es el premio defensa, que tampoco. Y que él fue suplente del portero del Real Madrid. Eso también es verdad y le dolió, ¿eh? Y se quedó escocido. Sí. Pero una... al final la gente me oye cantar en inglés y oye, mira la Operación Triunfo, cada vez cantan más en inglés. Es verdad. Pero bueno, Fernando Rueda, Tony Bennett, Frank Sinatra, son nombres... Claro. Imposibles. Uno es historia, se lo ha ganado y ahora llegan otros a intentar aprovecharse de lo que nosotros hemos inventado, que es el cantar en inglés. Eso es. Bueno, mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Estás con las lluvias, ¿verdad? Qué necesarias son, qué maravilla. Nos llueva. Hoy me he divertido muchísimo porque he estado en mi nuevo pueblo, en Sacedón, que sabes que está al lado del pantano entre peñas. Y cuando fui ayer desde Madrid, iba lloviendo, y según nos íbamos acercando al pantano, llovía menos. Y hoy, a la vuelta, igual. Allí, un chispeo muy pequeñito, según nos acercábamos a Madrid más. Sí. Con lo cual, oí el otro día a la ministra Narbona, de Medio Ambiente, decir... Sí. Algo así, no dijo exactamente eso, pero decía algo así como que claro, que es que no todo es lluvia, sino que tiene que llover donde nos interesa. Tiene que llover, como cantó el... Tiene que llover. Claro. Cántanos. Es que yo creo que hay alguien que está intentando hundir a la ministra sí, y en los pantanos llueve menos. ¿Qué ministras tan minimalistas tenemos? ¿Qué te parece? Yo estoy encantado con las ministras, porque mire, ya la ministra Trujillo dijo, pisos de 25 metros cuadrados. Bueno, una cosa normal. La ministra Narbona dice, agua tan solo 60 litros por persona. Si tienes un piso de 25 metros, ¿para qué quieres más? Es lógico que no consumas más de 60 agua. Sí. De 60 litros, porque no en esos metros no puedes tener ni la lavadora, claro. No puedes tener lavaplatos. El que viva ahí no puede consumir litro y medio de agua. Todos estamos de acuerdo que hay que ahorrar agua, y es verdad. Pero por favor, ministra Narbona, que el consumo de agua a cargo de humanos, o sea, el agua potable que nos bebemos, no supone más del 15%. 15%, 20%, vamos a poner 20%. Sí, a pesar de lo cual, yo he leído datos de distintas comunidades que afirman que durante el curso pasado se produjo un ahorro en el consumo humano. Pues claro, porque estamos muy concienciados. Claro, pero claro. ¿Por qué no arreglan esas tuberías que transportan el agua de un sitio a otro y que dicen que están agujereadas y que se pierde un 15, un 20% del agua en el transporte? ¿Qué es lo mismico, como diríamos en Albacete, que tampoco es que haya mucha agua, lo mismico del consumo humano en España es lo que se pierde en las canalizaciones. Claro. En las canalizaciones. Así que, y caramba, vamos a dejar ya que España es un país seco. España es un país seco. Vamos a dejar ya de plantar tanto melón y tanto pimiento y tanto regadío que no da ya el acuífero. Claro. Que no da el acuífero. Y luego ponen el pozo este misterioso que de repente aparece en cada cultivo. Y bueno, pues la verdad es que no es un país precisamente dedicado o especialmente para el regadío. Y sin embargo nos hemos empeñado en ampliar las hectáreas más y más y más y más. Y a lo mejor deberíamos considerar esto, de los cultivos, reorientar un poco la política agrícola en este país. Entiendo. Bueno, pues ya hemos hecho el discurso, Fernando. Nos vamos a presentar a las elecciones, Ahora ya nos vamos a otra cosa. Y nada, ya, ¿por qué puertas algo? Sí, ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Ya hemos dado un buen repaso, pero es que yo creo que es un poco escandaloso, ¿no? Sí. Es decir, en lugar de estar solucionando los verdaderos problemas, poner límites a algunos excesos que se están produciendo en todas las comunidades, que llegan las comunidades y que dicen, esta agua es mía y yo te la doy o no te la doy. Bueno, pero... Sí. O localidades, se tiene que ocupar de eso, ¿no? Ahora que estamos tan inspirados, ¿verdad?, con el asunto inmobiliario, localidades donde no hay apenas agua para los 4.000 o 5.000 habitantes que pueblan el lugar, uh-huh. y de repente pues diseñan levantar 15.000, 20.000 viviendas ahí en la Solana. Junto a dos campos de golf, normalmente. Sí. ¿Eh? Sí. Y luego, claro, levantan las 15.000 viviendas y dicen, ahora llévales el agua. Claro, claro. Pero primero pasando por el campo de golf, ¿eh? Eso es lo primero. Claro, porque tiene que ser gente de con un cierto poder adquisitivo, de pelas, vamos. Sí, sí. O pueblecitos serranos, ¿verdad?, en Ávila, tal, que van a hacer la ciudad del golf. Claro. Con 5, 6, 8 campos de golf. Qué maravilla. Bueno. Pues bueno, he hecho ya el discurso, lanzado la proclama. Parecemos el general Riego. Bueno, vamos. Mira, nunca mejor dicho. Entramos en materia reservada y bueno, pues mira que interesantísima la materia reservada de esta noche, porque venimos nada más y nada menos que con magos y escapistas, con Houdini, ¿no? Sí, es que es un tema fantástico. ¿Cuántas veces hemos traído aquí y hemos hablado de personajes de los mundos más extraños que en algún momento de su vida trabajaron para los servicios de inteligencia, ¿no? Sí. Bueno, lo que nunca podría imaginarme es que Houdini, que fue el gran mago, el gran genio del escapismo, capaz de escaparse de cualquier sitio, luego todos han sido imitadores y tal, ¿no? Bueno, pues que trabajó nada más y nada menos que para la inteligencia americana y para la inteligencia inglesa. Según acaba de desvelar una biografía que ha sido publicada a raíz de que Houdini murió el día de Halloween. Entonces, hemos conocido esos datos. Y es muy más sorprendente porque tiene, por ejemplo, ¿te acuerdas? Antes has mencionado a uno de mis imitadores, a Frank Sinatra, que se descubrió que trabajaba para la mafia y que la mafia lo había potenciado para que de un cantante normal a convertirle en un gran genio a cambio de los favores que le hizo la mafia. Bueno, pues Houdini es más o menos similar. Houdini era un mago que iba por locales de mala muerte, ganando muy poquito dinero y tal, y descubrieron en dos países más o menos al mismo tiempo las posibilidades que tenía el que un mago que hacía todo ese truco de magia que realmente era bueno, pudiera alcanzar la gloria. Primero lo descubrieron en Chicago, donde la policía secreta de los Estados Unidos, estamos hablando de principios del siglo XX, descubrió esa capacidad y le empezaron a encargar favores a cambio de conseguirle actuaciones, fama en grandes locales. Lo mismo se repitió en Inglaterra. Ahí ya fue Scotland Yard, que estaba muy preocupado por todo el conflicto con Alemania, con todo el conflicto con los anarquistas rusos, ¿no? Y le encargaron organizar una gira que ellos subvencionarían, que ellos le conseguirían los sitios, pero que esa gira por Europa tendría que incluir dos países, Alemania y Rusia, países en los que debería permanecer un cierto tiempo haciendo sus escapismos, pero dedicándose, fuera de su número de espectáculo, a conocer, a intimar con las autoridades policiales y de los servicios de información de esos países. Qué bueno, o sea, que era espía gracias a, bueno, pues claro, Scotland Yard, la policía secreta norteamericana. Sí, el MI5, de alguna forma, ¿no? Entraron en contacto con él y dice, mira, te procuramos giras. Sí. Pero tú nos vas a pasar toda la información posible, sobre todo sobre Alemania y Rusia. Uh-huh. Y la Unión Soviética. Bueno, la verdad es que esto se hacía mucho al principio del siglo XX, la propia Mata Hari, ¿no? Sí, claro, eran montones de artistas espías. Pero fíjate, porque luego, a raíz de esto, nos han recordado casos que yo no conocía de otros gente del ambiente, de este mismo ambiente, que trabajaron para para los servicios de inteligencia. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el francés Jean-Éun Robert Houdini no se le ocurrió otra cosa que era francés y, bueno, de alguna forma los servicios de inteligencia contactaron con él y lo enviaron a Argelia. ¿Y sabes para qué lo enviaron a Argelia? Uh-huh. Para meter miedo a los argelinos con su magia. ¿Con la magia? Con la magia. Era de alguna forma decir el poder que tiene Francia sobre nosotros, y entonces lo que hacen es mandar un mago, el servicio de inteligencia, para decir, yo represento a Francia, fijaros lo que podemos hacer. Increíble, ¿no? Sí, sí. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, a los desertores de la Alemania del Este les pusieron como profesores a un escapista que les enseñaba y les diseñaba cómo meterse en los coches y dar la sensación de que había huecos para que miraran las policías de Alemania Occidental, de Estados Unidos y tal, y que nunca los encontraran. Y eso fue, fíjate, estamos hablando de Alemania Oriental. No, un, ¿pero dices desertores? No, policías de... Ah, policías de Alemania Oriental. De Alemania Oriental, eso es, ¿no? Claro. Gente de Alemania Oriental, espías que se tenían que esconder, y sí, entonces utilizaban a los escapistas, para, ¿no?, pasar al otro lado. Efectivamente, ¿no? Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un ilusionista de Estados Unidos que se llamaba Joseph Dominguez, que colaboró con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para enseñarles, en base también a estos conceptos, las técnicas de camuflaje. Uh-huh. ¿Quién se enseñaba? Escapistas. Es decir, Houdini es un caso nuevo, es un caso para nosotros absolutamente novedoso, pero ya a principios de siglo, hace 100 años, ya se utilizaban los escapistas para diversos tipos dentro del trabajo de, sí, los servicios secretos. Y con sus habilidades, ¿verdad? Pues efectuar esos trabajos, esos encarguillos. Bueno, pues la verdad es que muy bien, Houdini trabajando como espía de los Estados Unidos de América y de Inglaterra, recabando información en Alemania y en Rusia. Y sin la colaboración tan eficaz de estos servicios secretos, pues acaso no hubiésemos conocido al genio que conocimos, ¿no? Sí, y hay una cosa que también me gustaría contarte, y es que me ha llamado mucho la atención de la biografía, de los datos que han aparecido sobre Houdini, ¿no? Y es que era odiaba a todos aquellos que se dedicaban a las cosas de las apariciones, a los adivinos y a los médium. Claro. Y entonces parece ser que él murió, no saben bien si asesinado o por muerte natural, ¿no? Murió el día de Halloween. Sí. Pero mantienen la teoría en el libro de que todo fue una conspiración precisamente de los adivinos y los médium a los que él había atacado tanto, que urdieron una trama para acabar con él. Y supuestamente el jefe de esa trama sería, átate los machos que dice el otro, Sir Arthur Conan Doyle. Caramba, el creador de Sherlock Holmes. El creador de Sherlock Holmes, ¿no? Hombre, es que Arthur Conan Doyle estaba muy también muy metido en estos asuntos, ¿eh? Sí, parece ser que era un líder del movimiento... Espírita. Eso es, ¿no? Sí. Él sufrió un trauma terrible tras la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Ajá. Y desde entonces dedicó su vida entera a intentar contactar con ese hijo perdido. Sí. Mediante prácticas espíritas y bueno, le interesaba mucho este asunto y también eso le hizo incurrir en diversos errores, ¿no? Y bueno, pues avalar fraudes como las fotografías famosas de hadas, en fin, que Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, muy bien, pero dudas sobre su comportamiento incluso con el perro de Baskerville. Ahora también se dice que mató al verdadero autor del perro de Baskerville. Ah, sí, no me digas. Sí, eran amigos, se sirvió de este hombre para el perro de Baskerville o colaboraron juntos. En el libro, uh-huh, este señor murió de forma misteriosa, luego se supo que envenenado. Ya, qué casualidad. Y un tal Arthur Conan Doyle firmaba ese libro, El perro de Baskerville, y se lo dedicaba a su amigo fallecido. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué historia! No seré yo, ni tú tampoco. No. Quienes acusemos con el dedo a don Arturo, porque don Arturo tiene nuestro respeto. Solo por haber hecho Sherlock Holmes, ¿verdad? Bueno, pues Arthur Conan Doyle también puede estar implicado en la muerte de Houdini. Esto es como quien mató a Manolete, ¿verdad? Y además luego hay una última anécdota muy curiosa, y es que en... Todos los años, desde que murió, ahora hace 80 años, sí, en Inglaterra se reúnen una serie de seguidores suyos y le llaman. Hacen una invocación al espíritu de Houdini para que aparezca. Invocan. El espíritu de Houdini. ¡Houdini! Houdini, efectivamente. Y lo llevan haciendo 80 años, desde el año en que murió. Sí. Distintos seguidores. No ha aparecido ni una. No ha aparecido. No ha aparecido. Eso hay que llamarle, eso hay que llamarlo ingratitud. Es que vamos. O sea, es un ingrato Houdini, hombre. Pues lo siguen haciendo, 80 ¿eh? Años invocándole y que no aparezca. Que no hombre, aparezca, no, nada, nada. Bueno, pues Houdini muy mal. Fatal, muy mal, muy mal. Muy hace 80 años que falleció, con esa biografía se remueve la polémica en torno a su muerte y también este dato que aportamos en materia reservada. Fue espía al servicio de los Estados Unidos de América y también del Reino Unido. Y, bueno, pues consiguió muy buena información alemana y soviética. Bueno, Kim Jong-il es un nombre, pues como ya podemos intuir, oriental. Sí, sí. Kim Jong-il. Es el dictador de Corea del Norte. Sí. Corea del Norte es un país muy muy especial porque es, yo no sé si ha habido alguno, eso lo sabrás tú mejor, es un país comunista que sea hereditario. Exactamente, tiene una dictadura, comunismo hereditario. Es así, sí. ¿No? No sé. Es un país donde tienen la suerte de comer a la carta. Reparten una baraja y ese día el que le toca las de oro come. Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho que a raíz, que lo comentamos ya aquí, a raíz de ese prueba nuclear, estuvieron durante mucho tiempo debatiendo qué tipo de sanciones ponían y qué tipo de sanciones no ponían. Y al final las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eran, bueno, no vamos a vender tal material, tal otro, y uno muy concreto, no se podía exportar, ningún país puede exportar productos de lujo a Corea. Claro, yo me quedé alucinado, porque dice, vamos a ver, si es el pobre, el país casi casi el más pobre del mundo, por no decir de los más pobres del mundo, ¿no? Y dice, ¿cómo, perdón, Martín, deja de toser. ¿Cómo puede ser que no dejen que lleven productos de ricos a un país que yo no sé si has visto el mapa, este mapa dramático con Corea del Sur lleno de luces y Corea del Norte solamente la lucecita donde vive el Kim. Bueno, pues buscando su biografía, buscando los datos que se conocen sobre él, pues claro, ¿Entiendes que en realidad ese boicoteo no es un boicoteo al pueblo de Corea del Norte? Es a la cúpula dirigente. Es a la cúpula dirigente, en concreto a él. Entonces, él tiene una serie de vicios. Por ejemplo, le gusta un coñac que, claro, a mí también me gusta, el Genesis VSOP, que es uno de los coñacs mejores del mundo, en el cual parece ser que se gasta anualmente más de 500.000 euros, eso son 300 millones de pesetas en coñac. Medio millón, es lo que debe ver. 83 millones. 83 millones, he dicho 300. Sí. Millones de euros. Dices, bueno, en coñac, claro. Luego organiza, según su cocinero que escribió una biografía hace unos años, que consiguió huir, porque sabes que es un país en el que no se puede entrar, pero tampoco se puede salir, ¿no? Entonces, este consiguió huir. Decía que todos los días le buscaban chicas entre los institutos de todo el país, buscaban a las más jóvenes y a las más guapas, y se las llevan todas las noches a su residencia. Hay que tener en cuenta que este tiene ha estado casado 4 veces. Como diría Putin, qué machote, ¿no? Qué machote, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué machote, ha estado casado 4 veces. Ahora parece ser que no vive solo y oficialmente yo he visto alguna foto de él en el que posa con 3 hijos. Se le calculan 15 o 20, ¿no? Contando todos los hijos ilegales. En estos seres es difícil cuantificar. Y luego él debe tener un estómago complicado, sí. Juan, porque parece ser... Pero eso es por la radiación. Claro, debe ser que el pobre sufre porque... semanalmente manda aviones a Tailandia a comprar mango, a Japón a comprar pescado fresco, sí, o a Teherán a comprar caviar, ¿no? Caviar. Debe ser que es que no puede tomar otro tipo de cosas, porque no, debe ser, como te digo yo, pues como bastante, no, bastante hay que entenderlo, complicado, Fernando, son, porque por son, todo son, lo que hace y por todo lo que tiene, ¿no? El pobre. Claro, pues hazte cargo, Fernando. Tú eres dictador del norte de Corea. Sí, claro. Y tienes el estómago delicado, ¿qué haces? Pues claro, yo mandaría aviones a Irán. Además, claro, es que el caviar iraní a mí me gusta más que el caviar ruso. Porque es este caviar así grisáceo, ¿verdad? Que está tan rico, ¿no? Pero si no lo has probado, hombre. luego él tiene es un dictador. Y un dictador con un pequeño problema, que es bajito. Es bajito. Vaya, entonces, por Dios, no sé en qué estaremos pensando ahora o en qué ejemplos, otros ejemplos de... Sí. ¿Tú crees que es general? General eran, sí. Generales eran. Vaya coincidencia hacemos ahí. Sí. Bueno, y entonces, como es bajito, lo que hace es que lleva siempre calzas, ¿eh? El pantalón, ya sí. Sabéis, muy por abajo para que no se vean las calzas, y lleva calzas. Para parecer más alto. Pues muy bien. Y luego tiene otra preocupación muy importante, que es hacerse la permanente, sí, para también parecer otro poquito más, un poquito más, más alto, ¿no? Oye, pues qué bien. Bueno, y poquita cosa más, que nada, pues un día se enamoró de una actriz que era de Corea del Sur, sí, que era la mujer de un director de cine muy famoso en Corea del Sur. Entonces lo que hizo fue secuestrarles. Directamente. Secuestró a la actriz y al marido. Y lo estuvo durante 9 años haciendo películas que él decía de qué trataban, sí, de qué eran los guiones, de qué iban a ir las películas, durante 8 o 9 años haciendo películas en Corea del Norte. Secuestrados al marido de la actriz. Y a la actriz. De la actriz. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron, no? Sí. Al 9º año ya, como ya les creía absolutamente fieles a su causa, sí, les dejó hacer un viaje a Austria. Y ya está. Y ya está, ya no volvieron, claro. Bueno pues este es Kim Jong Il. Kim Jong. Entonces ahora cada vez que oigan de nuestros oyentes por qué el Kim Jong este no le dejan le han vetado los productos desde el extranjero, es exactamente porque es que lo que hace es dedicarse a comprar en todos los países del mundo y a vivir él única y exclusivamente y su cúpula dirigente, mientras tienen al país, efectivamente, como tú has dicho, que muchos de ellos ya se ha visto y se sabe que comen hierba y que comen cualquier cosa que pueden rascar, sí, del campo, porque no tienen absolutamente nada para, bueno, comer. Pues aquí tenemos este ejemplo de dictadura comunista hereditaria. Kim Jong-il heredó esto de su papá y supongo que también se lo cederá a cualquiera de sus hijos, sea natural o... O artificial. Bueno, pues tiene su bombita, su bomba de medio kilotón, tiene el caviar iraní restringido, el mango ya no llega con la misma asiduidad y también, por supuesto, el coñac francés emplea 83 millones de las antiguas pesetas, 500.000 de euros todos los años en darle al líquido elemento de la famosa región francesa. Claro. Así que, bueno, estos son los... Se habrán recetado como a ti y a mí, para el estómago. Para el estómago, sí, para el estómago. Uh-huh. Bueno, pues vamos ahora a nuestro mundo, al mundo occidental, y aquí, ajá, tampoco es el moco de pavo lo que vamos a contar, porque tenemos a los británicos como pues de los seres humanos más vigilados del planeta, ¿no? Ajá, sí. O sea, esto es el gran hermano que ya ha empezado. Sí, este es un estudio sobre que han hecho el Red de Estudios de la Vigilancia, que es una organización inglesa, que ha buscado realmente cuáles son los sistemas por los que son controlados los ingleses. Fíjate, porque yo creo que esto tiene un interés, es ver cómo controlan a los ingleses, pero atención, pensemos también en cómo nos controlan a nosotros, porque los sistemas tienen una aplicación clara y directa en España. Allí están verdaderamente alucinados porque el control es tremendo. Allí han desarrollado muy considerablemente las medidas antiterroristas, es decir, a raíz del ataque contra el metro de Londres, bueno, pues rápidamente el gobierno de Blair ha impulsado todas estas medidas. Pero veamos cuáles son esas medidas. Bueno, en el Reino Unido existen en la actualidad más de 4 millones de cámaras de circuito cerrado de televisión. Esas cámaras que ponen en los bancos, que los vemos aquí, que están en las puertas, que están en los grandes almacenes. Bueno, pues de esas hay más de 4 millones. Eso sale a... una por cada 14 habitantes. Uno por cada 14 habitantes. Mm. Pues que te voy a contar, ¿no? Estupendo. Que, a mí me parece muy bien. Que supone que si tú sales a la calle habitualmente y vas andando al trabajo, según este estudio, al menos andando al trabajo, ¿eh? Andando, paseando, haciendo las cosas, al cabo del día apareces en 300 cintas de vídeo. Distintas. 300 cintas distintas. Bueno, pues eso también da una posibilidad al británico de ser famoso, porque ya nadie en el Reino Unido puede decir que no ha salido en televisión. Claro. El problema no es ese, el problema es que deberían emitirlo, ¿no? Sí. Para que la gente se viera. Porque, claro, si te graban pero no te ves, no tiene el mismo mérito, ¿no? Bueno, pues ahí está el... Ese es el primero. Después hay otro, que es el abono para viajar en metro y autobús. Ese lo han hecho de tal forma, imaginaros en España, que cada vez que entras en el metro o en el autobús estás mandando esa información a un ordenador central que controla tus movimientos. Después han hecho una campaña para que todo el mundo dé su perfil de ADN. Esta semana en concreto lo ha hecho hasta Tony Blair, que voluntariamente, para que la gente se anime, lo ha animado. Con lo cual no es la huella dactilar que tenemos aquí, es el ADN. Con lo cual, imagínate, ¿no? Cada vez que haya un robo o cualquier cosa, inmediatamente sacarían el perfil de quién ha sido solamente porque tienen lo meterían y nos tendrían controlados. Y así podríamos seguir con las huellas dactilares, con los listados de los móviles, etcétera, etcétera. Esto que ya está en Inglaterra, cada vez más, no creo que tardemos mucho en que nos lo impongan en España. Bueno, pues nada, si usted quiere que sepan acerca de su personalidad, de cómo es, si quiere darse a conocer, si quiere sentirse querido, váyase a vivir al Reino Unido, porque allí seguramente en 2 días ya sabrán todo lo que hay que saber sobre usted. Todo, todo, todo. Bueno, y para finalizar tenemos una página web, o bueno, es una redundancia a lo mejor, una web. Sí. Una web polémica, porque es... ¿Cómo se llama? Se llama No salgas con él. No salgas con él. Esto es algo, no hemos tenido que mirar como hacemos en esta sección habitualmente en nuestro archivo. Esto es un asunto que ha estallado esta semana. Es una web absolutamente clara, es decir, y nítida. No hay ninguna duda de a qué se dedica. Se trata de que todas aquellas mujeres despechadas, aquellas mujeres a las que ha abandonado el marido, aquellas mujeres que han tenido un novio que las ha dejado, aquellas mujeres que las han tratado mal, cualquier mujer que tenga queja de un hombre, tiene un acceso directo. Se trata, puede meter la foto del tipo, su nombre, dos apellidos y todos los datos que considere que puede necesitar cualquier otra mujer que le conozca. Con lo cual, ahora mismo hay miles y miles de hombres, parece ser que diariamente se hacen 100 entradas, 100 mujeres que cuentan con una foto y un nombre, fulanito de tal es un cerdo porque me ha dejado por no sé qué, sí. Menganito me engañó con no sé quién que es tal, no sé cuánto. Con lo cual... claro, ahí están todos controlados, pero tienen, claro, un sistema de buscador. Uh-huh. Con lo cual, no solamente la gente que mete el nombre del novio que la ha dejado, sino aquella que conoce a un chico nuevo, va a la página, y comprueba, a la página No salgas con él, si metes el nombre de los dos apellidos, sí, para ver si te aparece. Bueno, pues ya veis que de tonterías también está poblada la red. Esto es un atentado, claro, contra la intimidad, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, porque si tienes algún problema, si has recibido malos tratos o te sientes mal por alguna vejación o alguna humillación, hay una cosa que se llama juzgado de guardia, tú denuncias y muy bien, ¿no? Y queda afectado el individuo en concreto. Pero aquí es que esto está expuesto a vendetas, claro, a gamberradas, a bromas, ¿no? Claro, a meter al amigo, a quien quieras, porque la credibilidad es la que pone escribe los datos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si la gente lo ve y quiere añadir todavía más datos. Es la página de las mujeres despechadas, que también te voy a decir una cosa, que está teniendo mucho éxito y mucha aceptación, ¿no? Porque muchas veces todas estas cosas que pueden denigrar, pueden ir contra la intimidad y tal, bueno, pues tienen su cierto éxito, ¿no? Ay, señor, qué cosas pasan. Bueno, Fernando, has estado muy bien, has estado cumbre, gracias, como siempre. Te vamos gracias. A dar la salida 22, ¿eh? Los dos patitos. Vale, vale. Puedes salir, toma tu patinete. A ver si hoy me va bien. Vete con el patinete, un patinete que lleva un combustible especial. Adiós, ¿eh? Es un combustible que hemos hecho a propósito para la ocasión. Es un combustible de uranio. Entonces ahora mismo ya sale Fernando con el aerodeslizador. Le empiezan a saludar porque tiene muchos... El uranio ha hecho una microexplosión. Desconocemos cómo está Fernando porque no se le ve ahora mismo por cámara. Le estamos vigilando, como siempre, pero no se le ve... Bueno, sí, ha quedado eso que parece un resto de slip, ¿eh? Eso sí es lo que ha quedado.